Miles de millones de amapolas gotean por un tubo de vidrio policromado, de vida ácida, pero... Otra vez regresa absorbiendo por el tubo de la acidez miles de millones de margaritas. Abróchense, abróchense los cinturones y las amapolas. Y suelten las margaritas. Reír y llorar. Llorar y reír. Pues así, así de mocores hemos empezado hoy, amantes del ruido. Ándale, ándale, todos los jueves desde las 12 y un poquito, hasta la 1 y otro poquito, y los viernes en reposición un cacho entre las 2 y las 3. Y esto es Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y que hay un teléfono para que llames, ya sabes, el 391-5721. Y seguimos, seguimos teniendo ganas de poner ruido, de hacer ruido y de hacer que le estallen los oídos a más de uno y a más de una que pululan por ahí. Y sin más, empezamos. Empieza la función. We'll be right back. Pues este pitido que se ha oído por primera vez en el programa no lo hemos hecho nosotras y era como acababa la canción de Soul Munion. Soul Munion o algo así, un nombre complicado para esta banda que ya os presentábamos la semana pasada, lo que pasa que os lo pusimos cuando se acababa el programa y es probable que pues mucha gente no lo oyera por no aguantarnos y otra no lo iría en reposición ya que el viernes pues no salió. Comentar que el EP este lo ha sacado la gente de Repercussion, que son de Oakland, de por ahí de Yanquilandia, y que el EP pues lleva dentro las letras y alguna información más. Y tras esta gente de Soul Munion, continuamos con una maqueta que sí que os presentábamos la semana pasada antes de que se acabara el programa, sobre mitad del programa. Se llaman Metatarsis, son una gente de Madrid que han sacado recientemente una maqueta que la edita y distribuye Sentimientos contra el Poder, que son una gente de Getafe que últimamente os estamos poniendo bastantes cosas ya que nos ha llegado. Y vamos a oír un tema de su maqueta que se llama... Hell Ignorant y trata el rollo del fascismo como en casi todas sus canciones de este grupo que se llaman Metatarsis. Thank you. ¿Sí? Pues esto que ha sonado era la gente de Metarsis o algo así, ¿no? Que sí, Metatarsis. Metatarsis, que es un grupo de Madrid y una maqueta que vale 4 chapas y que la ha editado la gente de Sentimientos contra el Poder, creo que es, ¿no? Sí, sí. Son también de Madrid. Y era una canción que hablaba contra el fascismo y que, bueno, pues seguro que se ha escuchado un poco la letra, tiene alguna cosa que deja que desear. Sí, es probable que haya salido algo. Y nada, ¿nos puedes decir algo más de esta maqueta? Pues que vale 4 chapas, ¿no? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde nos llamas? Pues os llamo desde Mallorca. Muy bien, ¿y qué tal se oye la radio por allí? Porque muy bien, espera bueno, que te abra. Yo evidentemente no se oye, aunque los milagros de la técnica de Radio Clara hacen que yo pueda oír la cinta y pueda saber quién es el grupo que está tocando. Y además presentarlo, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues de lo de Mallorca que nos hablaba la semana pasada, que todo sigue igual, ¿no? Aún sigue el casal por ahí, hay un proceso judicial. Sí, sí, ¿no? Todo sigue más o menos igual y lo único que aclarar que la mani no iba a ser el día 20, que es el día 27, sábado, uh-huh. Y que al final de la mani, pues tocará a la gente de Doctor Calypso y que será gratuito. Y comentaros pues que el sábado pasado hubo una rave party de esas. ¿De esas que te molan? Que se nos curraron muy guay lo del... Pero con contenido. Contenido de bailar ese que tienen y ya está. Pero estuvo guay porque hicieron como 2 apartados. Uno para el rollo así más bacalaero y otro rollo pues más bailongo con reggae, con ska y con cosas así. Con lo cual, bueno, pues si te agobiaban los ruiditos raros, podía ser sí, un poco más entendible. Muy bien, para bueno, ti. También decir que la fiesta esta sí que tenía algo de contenido y era que la pela que saliese pues iba para un chaval que detuvieron en Madrid, que es de aquí de Mallorca, pero lo detuvieron en Madrid cuando iba a largarse a Londres y lo detuvieron por la movida de la insumisión total. Muy y bien. Hace poco fue el juicio y bueno, pues para sacar pelas para el chaval este. Muy bien, pues oye, nos alegra que desde allí nos sigas llamando y que sigas oyendo extrañamente el programa y que sigas por aquí comentándolo, aunque estés por allí, y que nos sigas contando noticias de que ocurren por esos lados. Vale, bueno. ¿Vale? Yeah. Pues bueno, yo qué sé. Venga, vamos salud. A subir música y seguimos. Pues como habéis visto, nos han llamado el colega que suele estar por aquí en el programa, que ahora por motivos extraños está fuera, pero le gusta mucho y pues no pierde ocasión para soltar baza. Y guay, que nos informe de las cosas por ahí que están pasando, ya que están pasando mogollón, luego contaremos cosas que han pasado hoy mismo. Bastante chungas, ¿cómo son más desalojos? Y desde aquí, pues eso, citaros o haceros el llamamiento de que si alguna vez os vais de rule o que cuando queréis comentar algo aquí al programa, pues sabéis que los micros están abiertos para todo el mundo, estos micros, y que así mola que el programa lo hagamos entre toda la peña, porque yo a veces no sé ni qué decir ni yo qué sé, que vamos con otra cosa. De vegades no es fácil donar valor al que dio. Les paraules es perden y no tienen significat. En comunicación pot ser la comunicación ideal. La falsa calma exterior amaga la guerra. Con vos, no es demasiado, será ser igual. fàcil, per tot allò més senzill. Actues com volen els altres, però t'adonaràs de que la teua realitat no és la que penses mostrar. Lo que acaba de sonar es la gente de Poc Trellat, una maqueta que salió hace muy poco tiempo. Comentaros que Poc Trellat es un grupo de aquí cercano, es de gente pues de Lorta Nord, de distintos pueblos, hay gente de Meliana y gente de otros pueblos de por allí, y sacaron esta maqueta que, como decíamos, se titula Curiós, con la gente de la distribuidora Comú de Castelló y también con la peña del local de Barcelona. Deciros que la maqueta pues consta de 12 temas en los que hablan de distintos temas como son la insumisión, resistencia y bueno, mogollón más de diferentes, otro como la luna, bueno, o sea, la lluna, els dimonis y el foc, ya que cantan en catalán y todas las letras están escritas también en este idioma. Y comentaros de Poc Trellat pues que quizás os suene también de que han tocado alguna vez por el Casal cuando estaba hace un tiempo, hace un año y medio o dos, pues tocaron varias veces por allí. Y si les habéis visto en directo, guay, si no, pues les habéis oído hace un momento. Vamos a ver, ¡vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a Esto que está sonando es la gente de 150 de Barcelona. Ya os lo presentamos en el programa anterior, pero volvemos a hacerlo ahora y os vamos a leer una letra, en concreto la canción que habéis escuchado antes, que se llamaba En el nombre de Dios. Las consecuencias de una estúpida creencia, todo esto por una absurda mentira, muerte, dolor, rabia y destrucción, para conseguir un macabro objetivo. Todas mueren en el nombre de Dios, pueblos arrasados por unas cuantas, con la excusa de evangelizarlas. La Iglesia Católica apoya el exterminio, para conseguir así su grandeza. Todas mueren en el nombre de Dios, con sus cuentas en mil bancos y siempre apoyando al fascismo. Ya habéis matado bastante. Os va a llegar la hora. Todas mueren en el nombre de Dios. Junto a las letras, también en la carpeta desplegable de este EP, que está hecho en cartón reciclado, hay un pequeño texto que habla sobre las letras de las mismas. Y en concreto en este dice que el mayor negocio de la historia de la humanidad es la religión. Todas las religiones son un negocio, tanto la islámica, la judía, la krishna, la protestante, la evangélica, la católica o la ortodoxa. Pero quizás la más sanguinaria e intolerante es la católica. Desde la Edad Media, que fue cuando tomó mayor protagonismo con las cruzadas, la Inquisición y la evangelización de los pueblos indígenas de América. Pero no solamente desarrolló en la Edad Media su protagonismo, sino también a lo largo de estos siglos hasta la actualidad, ejerciendo gran influencia sobre muchas decisiones políticas en contra de las libertades de las personas, como la ley del aborto, la homosexualidad, la prevención del SIDA, el fascismo o la liberación de la mujer. Pues os recordamos que esta gente se llaman E150, son de Barcelona, han sacado un EP que lo titulan La rabia justifica los medios y lo han sacado, se lo han autoproducido esta misma gente, lo que pasa es que han contado con ayuda de gente de por allí de Barcelona como son Intellectual Punks Records, Stonehenge Records y Alex and Talinger and Crust. Y si os interesa conseguirlo, pues os podéis pasar por Endógena, que está en la calle Beneficencia número 9. Y allí, pues también Cruda Realidad, que es quien distribuye este EP, pues tiene allí algo de material y podéis conseguir a esta peña de E150. Y nos vamos con otra cosa, ¿eh? La mutilación sexual es un arma del patriarcado. La excisión femenina consiste en la extirpación del clítoris. Existen diferentes grados de mutilación, desde la extirpación de parte del clítoris hasta la infibulación o excisión faraónica, que supone el seccionamiento del clítoris, los labios menores y los labios mayores. O sea, toda la parte externa del aparato sexual femenino, para dejar nada más que un pequeño orificio para orinar y menstruar, generalmente cosido con filiferro. Esto equivaldría a cortarle el pene al hombre. Normalmente se practica antes de la primera menstruación. Es un ritual sin anestesia en que dos mujeres de la familia cogen a la niña y le separan las piernas con fuerza, mientras una tercera, con un objeto afilado y sin esterilizar, ejecuta la operación. Como consecuencia, muchas mueren de hemorragias y, si sobreviven, las secuelas físicas y psíquicas, dolor, infecciones, esterilidad, depresiones, frigidez, les marcan para toda la vida. Miles y miles de mujeres no disfrutan del placer de la sexualidad. Los objetivos principales de esta arma del patriarcado, la mutilación sexual, es la fidelidad, es proteger la virginidad y la fidelidad de las mujeres. Así evitan problemas de sucesión y herencia. Recordaremos que la familia patriarcal nació por razones simplemente económicas. Esta información tan interesante que os hemos querido hacer llegar sobre la mutilación sexual, como os hemos dicho, es un panfleto, nos equivocamos un poco esta noche, que nos ha llegado de un agente de Barcelona, en concreto de la gente que se llama UEPI, Unidas y Enemigas del Patriarcado. Y lo que os queremos comentar también, que la gente que ha estado sonando mientras comentábamos este texto, que se llaman Mour Paul, o sea, pues es eso, que eran Mour Paul, un grupo de Checoslovaquia que salió, nos han contado que este grupo es de hace 30 años y os lo hemos puesto y ha estado sonando pues un ratillo mientras leíamos este texto que nos ha llegado desde Barcelona. We'll be right back. Esta gente que acaba de sonar se llaman Liquidillo Show Antifascista y es un grupo que os hemos presentado hace muy poquito y que llevan como título de la maqueta Tenemos Globos Trampa y Somos de Satán. Como ya os dijimos en su tiempo, pues han puesto este título debido al desalojo del centro social La Guindalera, que les acusaron a la peña que había por allí de organizar fiestas satánicas y de lanzar globos trampa con un mogollón de artefacto explosivo que podía hacer pupa o daño para los malos. Y hablando de los malos, pues hoy han vuelto a insistir y hoy en Barcelona han desalojado una nueva casa. Esta vez le ha tocado el turno a la Casa de los Gatos, una casa ocupada que llevaba pues algo así como 6 años ocupada. Vivía pues bastante gente por allí, era una de las ocupas así de bastante tiempo de Barna, muy conocida. Y tras haber estado pues así la cosa calmadilla durante estos 6 años, pues hace poco les llegó, como iba por proceso civil, les llegó la fecha y la hora comunicando cuándo iba a ser el desalojo, que se ha producido esta mañana de hoy jueves. Un desalojo que no les ha resultado fácil a la policía, ya que había mogollón de gente concentrada para intentar ponérselo más difícil, para intentar ponerles difícil el desalojo que va a llegar, pero al menos, pues yo que sé, ya que están cobrando por hacer el mierda, pues que se, yo que sé, que suden un poco. También comentar que la gente fuera de la casa ocupada ha tenido resistencia, rechazo a este desalojo. Sabemos que había como unas 300 personas por la calle diseminadas, haciendo un poco de barricadas, como dicen ellas. Y también nos ha llegado que se ha quemado un coche de una radio de Barcelona, Radio Cataluña o algo así, que evidentemente estaría distorsionando toda la información y estaría dando la visión fascista que siempre dan. Y bueno, mira por dónde, pues ha pillado también en el desalojo. De hecho, la mayor parte de lo que sabemos de este desalojo nos hemos enterado por los grandes medios estos de mierda. Así que os remitimos al programa que se hace aquí los martes de 12 a 2 y media, Agitación Informativa, que seguramente lo comentarán mucho mejor lo que pasó y además quizás lo cuente la misma peña de Barcelona. Lo que sí que sabemos, que se nos ha colado, es que hay 4 personas detenidas y que 2 policías nacionales estaban heridas. De la gente que estaba detenida, parece ser que 3 estaban dentro de la casa y 1 estaba fuera. En fin, que como veis, continúa la represión, continúan desalojando casas, pero en fin, que es lo que tiene que haber si en verdad se les está molestando, que sigan actuando represivamente. Y frente a esto, pues la peña hace lo que puede por todos los lados, se siguen intentando cosas y lo que vamos a hacer ahora es poner una canción y dedicársela pues a toda la peña que libera espacios, que libera la mente y que libera todo lo que puede y le dejan. Para ellas, ahí va esto. Vinuesa, nunca olvidaremos tu lucha social, nunca olvidaremos tu espíritu revolucionario. Desalojarán nuestras jodidas casas, pero nunca nuestras ideas. Contra el Estado y la derecha, más odio que nunca, más odio que nunca. ilusión. Igual os condenamos los vendidos de prisión. Y solo te hace un odio. Solo te hace un odio. Ya no queda nada, no queda vengas, muertos pero no fueron. No queda venganza, ayer de abus, de abusos. No queda venganza, que el odio no destruya. No queda venganza, no queda la venganza. No queda venganza, no queda la venganza. No queda venganza, no queda la venganza. No queda venganza, no queda la venganza. No queda la venganza. No queda la venganza. Como oís, es un concierto en directo que ya os presentábamos hace poco, un concierto contra la represión de ayuda al Centro Social Minuesa, más que nada a las detenidas que hubieron en este desalojo. Y además de Tarzán, estuvieron tocando Habeas Corpus, Inadaptats y también Spirit, que era la peña que sonaba. En total, estos cuatro grupos pues que tocaron para la movida, y aquí os lo hemos puesto. Y yo que sé, que seguimos, ¿no?, haciendo el punky. Pues como hemos dicho, que seguimos también haciendo el punky y la punky, y que como tenemos un problema técnico de que vamos a cambiar de pletina, pues mientras recuerdo las punkies y ya tranquilamente aquí el compañero ha hecho ¡buf! Ya está de nuevo. Part of it, we've got to fulfill the book. Won't you ever? Pues lo que habéis oído era una dosis de energía que os queríamos mandar para allá. Y la canción en cuestión que ha sonado, pues era una versión del Bob Marley, que también luego Maniática hizo otra versión, que quizás la conozcáis mucha gente de la que está por ahí fuera, y luego también Nocivo en un concierto que hizo, pues también hizo esta versión, y ahora voy a hacer yo la versión, I Want You Cannon. Y bueno, comentaros que este grupo pues nos ha aparecido por ahí, no sabemos muy bien el nombre del grupo, estaba algo así como escrito Marley Hardcore y en fin, nos ha dado muy buen rollo y os lo hemos puesto en esta noche, como en cualquier otra noche, ya que puede pasar cualquier cosa. Aquí en Amantes. Esto que ha sonado era la gente de Iconoclast. Iconoclast, que aparecía en un EP compartido con Abyss, era, bueno, más que un EP compartido, era un EP de Abyss y otro EP de Iconoclast, quizás por esta curiosidad os suene ya que lo hemos puesto alguna que otra vez por aquí, y a este EP lo titulaban Soldaten sin Morder, algo así como soldado significa asesino. Y con Iconoclast de fondo, pues lo que vamos a hacer es comentaros algunas convocatorias que hay por aquí cercanas en cuanto a fecha, pero algunas no tan cercanas en cuanto a lugar. Y la primera que os vamos a hacer llegar, pues tiene esta peculiaridad de que no se va a realizar por aquí por Valencia, va a tener lugar en Marbella y se trata de las primeras jornadas por la ocupación y los espacios liberados. Estas jornadas sobre ocupación van a tener lugar desde el jueves 5 de junio hasta el domingo 8 de junio, es decir, bueno, en ese fin de semana, y va a constar pues desde charlas y pases de vídeos hasta Una mani pasacalles en la que te dicen que vayas disfrazada. Luego también hay, pues eso, mogollón más de charlas. Hay un concierto, un grupo sorpresa y más cosillas. Así que si a alguien le interesa, pues ya sabéis, desde el 5 de junio hasta el 8 de junio, Jornadas por la Ocupación y los Espacios Liberados. Está organizado por el Centro Social Libertario y esto es en Marbella, y si alguien quiere ir, pues que pregunte por allí y eso, o que nos llame. La siguiente convocatoria es para mañana mismo, viernes 6 de junio, la primera jornada antimilitarista de Massama Grey. Será a las 6:30 de la tarde una charla coloquio con el tema La sociedad frente al militarismo. Seguirá luego sobre las 9:30 una cena de sobaquillo en la calle Madalena número 3, en el local. Y a continuación la actuación de la cantautora Manuela y del cantautor Mario. Esto está convocada por la gente del Milicaca y, como decimos, el Milicaca del Horta Nord, y es en Massama Grey, mañana a las 6:30. Otra convocatoria, pero que no es muy segura, es medio fantasma, medio sorpresa, medio que a lo mejor se hace. Que sí, que sí. Que me voy para allá y vengo. Que vente por si acaso, que igual toca un grupo que seguro que te gusta. Es un grupo que viene, está de Francia, está de Rule por ahí, está, bueno, de Rule de Girilla. De media gira. Y eso, es probable o quizás no que esté tocando por aquí. Como están tocando al timbre y no sabemos nada más de este concierto, pues. Que son... se llama en el grupo, el nombre, lo decimos igual, por lo menos. Dilo. Que lo sabemos, porque tenemos las letras aquí, que son, están en francés, una gente de París que se llaman Oxidru. Pues ya sabéis, quizás Oxidru esté tocando este fin de semana por aquí, por Valencia. Y mientras continuamos con otra cosilla, a ver con qué hostias vamos. Noticias de última hora nos llegan directamente. Pues sí, nos ha llegado recientemente esta maqueta que se llaman Olochaos y que la titulan Curse World. A pesar de que tengan ese nombre y lo hayan titulado Curse World, pues son de por aquí, son de, bueno, por aquí, de al lado, son de Tarragona, y es una maqueta que nos ha llegado pues hace muy poquito, y que la semana que viene quizás os leamos alguna letra, porque las letras sí que vienen en castellano, y como ya es un poquillo tarde, pues os dejamos oírlo un poco, y ya eso, como comentamos, la semana que viene os hablamos más de Olochaos, de esta maqueta que lleva el precio marcado de no pagues más de 250 pesetas, y que suenan así. Pues nos vamos a ir y os vamos a decir adiós, dilo tú. Adiós. Comentaros que esto ha sido Amantes del Ruido, que hemos estado desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, como casi todos los jueves, aunque hay algunos que empezamos desde las 12 y mogollón hasta no se sabe cuándo, y que mañana, si os apetece volver a oírlo, si os ha quedado alguna canción que queréis recordar, alguna cosa que os hemos comentado, o yo que sé, pues de un cacho entre las 2 y las 3. Pues que la luna os sea propicia. Y comentaros que os vamos a dejar con un programa que ya lleva pues 2 semanas. Este es el tercero, que entra con muchas ganas y que es tiempo de clásicos. Así, un cambio un poco a nivel musical, pero muy relajante para estas noches de verano, al menos, que nos llegan. Deciros que esto es Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada, mermelada,